con felicidad o con arrechera, y dice así: óyela bien, yo cambio y fuera. Esto es rap del bueno, esto es rap de cartelera, pa' que lo debute aquí o allá afuera, y pa' que retumbe en toda la esfera. ¡Bam! Casa B Studio produce Smartmatic in the beat now. Es ahora o nunca.